10 de la mañana, 25 minutos. Continuamos en El Mañanero y ya salió al aire la voz del señor Fernando Lozano de Libre Pensamiento en este mañanero de miércoles. Fer, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Buen día. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Nos vimos anoche también. Sí, nos cruzamos. Fuiste al teatro también. Sí, el equipo se... Está buena la obra. Bien, sí, bien. Sí, sí. Y Fernando nos trajo para ver una copia de el informe 2016 elaborado por la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo. Es impresionante, claro, decís, qué bueno la cantidad de páginas, pero no, es malísimo que tenga tanta cantidad de hojas este informe detallado de todas las acciones de estos fachos de porquería que tenemos pululando por las calles de la ciudad de Mar del Plata. Realmente un laburo de nada, muy muy detallado, con presentaciones judiciales, con todos los antecedentes, fotos, todas y cada una de las acciones que estos energúmenos hicieron en los últimos años en la ciudad de Mar del Plata. Nada, impresionante, fue un laburo realmente extraordinario. Sí, nos dimos cuenta después que nos faltaban algunas cositas todavía, pero bueno, vamos a hacer una segunda versión extendida, además está a disposición de cualquiera que lo quiera tener. Después podemos pasar el link para que lo descarguen y poder enterarse, ver quiénes son, porque además están con nombre, apellido y con foto los integrantes de las distintas bandas delictivas que se reconocen como fascistas o neonazis. Sí. ¿Qué faltó incluir en este? Nos faltó el delito de sedición de Pampillón, un detalle no menor. En el policial de diciembre de 2013, claro que sí. Y después algunas otras pintadas y acciones que habían hecho, pero nada, digamos, no es mucho lo que falta, el informe es bastante completo. Y bueno, queremos presentar también algunas copias de denuncias que están en la fiscalía, que nos faltó también anexar, porque bueno, están de feria ahora y claro, es difícil conseguirlas. Pero sí, esperemos que le metan, porque ya sí, 3 de febrero ya la feria judicial, nada, terminó, muchachos, laburen, sí, porque acá hay mucho material para investigar a estos personajes. Y el municipio dijo que iba a borrar las pintadas, bueno, ahí están todas las pintadas que hay en la ciudad, con dirección. Ahí no tienen más excusa. Y bueno, el intendente que dijo que desconocía lo que estaba sucediendo en la ciudad con respecto a estos grupos, ahí está todo detallado, así que ya no pueden decir más. Esto se presentó por mesa de entrada para el Poder Ejecutivo, o sea que ya lo debe tener en sus manos. Así que bueno, estamos esperando una reunión como le pedimos, y si no es así, vamos a tomar otra acción. Todavía no hubo respuesta. No hubo respuesta todavía. Pedido no, reunión con el intendente. No. Bien, bueno, esperemos que sea pronto. Y felicitaciones por el informe que posteaste ayer en tu cuenta de Facebook respecto de, en medio de esta discusión por el tema de los ñoquis, por si alguien no estaba enterado, que hoy lo publica Diario La Posta también, un informe respecto de los ñoquis en el ámbito eclesiástico, ¿no? Entrando y agregando realmente datos muy importantes que a lo largo de todo el año pasado Fer también compartió con nosotros respecto de lo que le implica al Estado, es decir, a toda la ciudadanía, mantener a la Iglesia Católica Argentina, y utilizando, ¿no?, en pleno de esta discusión del tema de los ñoquis, bueno, acá hay miles y miles de ñoquis que se llevan millones de pesos del presupuesto público para sostener un culto religioso. Sí, miles de millones. Miles de millones de pesos utilizados para mantener a curas, obispos y todo eso. Subí la foto de un ñoqui con un rosario que pegó bastante. Estuvo realmente muy fuerte, pegó. Y ahí, bueno, explicando que, sobre todo de la dictadura, o sea, la mayor parte de los privilegios de la Iglesia vienen de la dictadura, de cada una de las dictaduras. Diría que el 90% de los privilegios vienen de ahí, más allá de que los hayan aumentado en momentos de democracia, pero las iniciativas fueron de dictaduras principalmente. Obispos, arzobispos, seminaristas, curas, todos cobran sueldo del Estado. No todos los curas cobran sueldo del Estado, hay que aclararlo, pero hay 640 que sí, o sea que no es un número menor. 1.300 seminaristas, creo que son 166 obispos y arzobispos. Los obispos y arzobispos cobran más de 30.000 pesos por mes del Estado, ¿no? Es un numerito. Y después tenemos todas las capellanías que tienen cargos dentro de las Fuerzas Armadas, o sea que cobran sueldos como si fueran profesionales de las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Y el capellán, digamos, el que sería el obispo castrense, ese cobra un sueldo como de un ministro, ¿no? El equivalente. Una locura, un delirio total y absoluto. Si les quitáramos todos esos privilegios, tal vez se podrían reincorporar a muchas de las personas que están despidiendo de otros lugares del Estado. Y en sostener la Iglesia Católica, la cuenta que puede sacar de mínima, o sea, de mínima sumando las propiedades que se le dan, no teniendo en cuenta las exenciones impositivas, que es incalculable, porque tendremos que saber cuánto factura. Claro. Tenemos que saber cuánto recaudan para saber cuánto vale. Solo Dios lo sabe. Sí. Entonces, sacando eso, mi cuenta me da una base mínima de 10.000 millones de pesos anuales. Uf. Es un numerito. Estamos hablando del doble del presupuesto del Partido General Pueyrredón. Sí, sí. Estamos hablando, ayer se conoció, 5.000 millones de pesos de presupuesto, Mira vos. Y bueno, después hay cuestiones que tienen que ver con privilegio en el poder y bueno, distintas cosas, ¿no? Pero hablando de lo económico, se le donan a la iglesia 1000 propiedades estatales por año. Como para que tengamos una idea. Bueno, pueden entrar a este informe, aparece publicado en el diario laposta.com en el día de hoy, sino a través del Facebook de Fernando Lozada, también ayer Fer lo posteó y causó mucho revuelo, mucha difusión, así que felicitaciones. De hoy, ¿de qué vamos a hablar aparte de todo esto? La idea es hablar de algo que tenemos como muy incorporado, o sea, a mí me gusta cuestionar lo que se llama el sentido común, es decir, esa construcción que la sociedad ha hecho y que hace que tengamos nosotros acciones, actitudes, iniciativas automáticas, ¿sí? Y por ahí no nos cuestionamos que las estamos haciendo. Y hay que ver si eso que estamos replicando, esa estructura que replicamos, realmente es válida, es correcta, sirve o no. Por ahí termina siendo dañina. Entonces, bueno, la idea es analizar brevemente la valoración del sufrimiento en nuestra sociedad. Y yo creo que antes de aclarar eso, antes de empezar con el tema propiamente dicho, me parece que es interesante analizar una premisa básica de supervivencia de todos los seres vivos que dice que el placer es bueno y el dolor es malo, ¿no? Y el tema es que cuando nos apartamos de eso tan simple, ¿sí? Empezamos a tener relaciones enfermas, en realidad, ¿no? El mundo se pone enfermo cuando cambiamos esa premisa tan básica. Y bueno, yo creo que justamente eso es lo que nos está pasando como sociedad y como individuos, que esa vez, que es que le damos, o a veces le damos una valoración positiva al sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Y para justificar que el sufrimiento puede ser algo positivo, tenemos que darle sentido, ¿no? O hay que darle sentido. Tiene que servir para algo. Entonces, si sirve para algo, le damos un sentido positivo y rompemos con esta premisa básica de lo que decíamos, y quiero repetir, que el placer es bueno y el dolor es malo, ¿no? Y hay algunas creencias arraigadas en el sentido común que está bueno analizarlas para justamente darle un poco de marco a esto y ver qué es lo que hacemos a veces nosotros como individuos con esta cuestión del sufrimiento. Pero bueno, la realidad primero es que en sí el sufrir no tiene ningún sentido, es algo a superar, si no existe mejor. Y es cierto que podemos darle un sentido, quizás para, o sea, podemos buscar la forma de resignificar lo que sufrimos para superarlo, ¿sí? Pero en sí mismo no lo tiene. Bueno, por ejemplo, hay una frase muy común que es: no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. ¿Sí? Claro. Lo cual no es cierto, hay mucho mal que no. Pero bueno, esto es como una frase muy común y que indica una estructura de pensamiento, no es solo una frase. Eso de que el regalo que más vale es el que más nos cuesta, por ejemplo, ¿no? El regalo que más vale es el que más disfruta el que lo recibe. En realidad, ¿qué importa que nos cueste o no nos cueste el regalo? Lo importante es quien recibe el regalo. Sin embargo, se hace como una cosa egocéntrica también, de ahí media extraña, y tenés que padecer para hacer... Sufrí. Tenés que padecer para que otro disfrute, ¿no? Cuando los dos podrían disfrutar del regalo y no uno de los dos padecer. Y aparte el regalo importa, como decía hoy, al que lo recibe. Otra cosa interesante que se da en las relaciones de pareja, es la medida del amor a través del sufrimiento, ¿no? Si no me cela, no me ama. Mientras más me cela, más me ama. Mientras más sufre por mí, más me está amando. Mientras más me extraña, más me ama. Lo cual es perverso. ¿Por qué tiene que padecer para...? ¿Por qué el amor se mide por lo que el otro padece, no? Pero bueno, eso está totalmente arraigado y son estructuras de pensamiento que son muy dañinas. Esas estructuras producen mucho daño. Después, que del sufrimiento se aprende más que de otras experiencias. Ahí tomo un mate y paso. No se aprende más que de otras experiencias. Se puede aprender de cualquier cosa, pero realmente se aprende mucho más de las experiencias positivas. El sufrimiento nos complica nuestras capacidades cognitivas, produce angustia, un montón de cuestiones que hacen que sea complicado el aprendizaje. En realidad no aprendemos mucho más de eso, sino que, bueno, padecemos. Y eso de que, si bien Nietzsche me cae muy simpático, que lo que no nos mata nos hace más fuerte, y lo que no nos mata a veces nos deja muy averiado y no nos hace más fuerte, ¿no? Sí, no tiene por qué ser necesariamente así. Nietzsche lamentablemente también cayó un poco en esto de encontrar una cierta valoración positiva del sufrimiento, aunque él trabajaba mucho en contra de eso. Era una persona que padecía mucho, sufría, tenía bastantes padecimientos, pobre Nietzsche, y intentó una filosofía para eliminar justamente esto. Exacto. Por ejemplo, si en una separación o en un duelo no sufrimos, está mal, ¿no? si uno no la pasa mal después de una separación o de un duelo, de la muerte de alguien o lo que sea, está mal. El sufrimiento tiene esa valoración de reparador, ¿no? No tiene nada de reparador el sufrimiento, justamente todo lo contrario. Esto de que la medida del éxito es en función de cuánto nos costó obtenerlo. ¿Por qué? Si lo que yo quiero es la meta final, no el camino del medio. Y acá viene algo interesante. Puede haber muchos deportistas que digan no, porque el objetivo de determinada prueba que a mí me da más placer es lo que me costó pasar esa prueba, ¿no? Y creo que es un error de punto de vista. Lo que disfruta no es, a mi parecer, el padecimiento de haber pasado esa prueba, sino el éxito de haberla superado. Lo cual es distinto. Nosotros imaginamos un maratonista que corre 40 kilómetros, ¿sí?, y superó un gran obstáculo, gana, el objetivo es ganar. Ganar a veces significa lograr ese obstáculo, ¿sí? Pero traslademos a otro ámbito, una persona que tiene que correr por su vida, ¿sí? No va a sentir placer si se empieza a calambrar las piernas, si empieza a poder caminar, a quedarse sin aire, a correr menos fuerte, porque empieza a tener dolores por todo el cuerpo. No, el dolor en sí mismo ahí no es la cuestión placentera. La meta siempre es la cuestión placentera y el dolor es lo que hay que superar. Y a veces eso se distorsiona y produce, como decíamos, cosas bastante nefastas en la sociedad. ¿Y esto de dónde viene o quiénes lo han fomentado? Bueno, vamos a tirar un par de tips para ayudar a esto. Por ejemplo, sufrió tanto que se ganó el cielo. Bueno, ya empezamos a ver por dónde viene. Parece que es meritorio el hecho de sufrir nada más, como para esa gran recompensa que es esa supuesta supravida. El sufrimiento purifica, ¿sí? Eso ya lo hemos escuchado bastante, y finalmente él sufrió y murió por nosotros, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas pistas de dónde viene un poco esto. Bueno, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, que dijo que, siempre es bueno recordar, que dijo que el SIDA era el justo castigo para una conducta sexual incorrecta, era bastante mala gente. A ver, sí. Si es por derribar mitos, la madre Teresa de Calcuta sí. Es... Un día le dedico una columna. Dale. Detallada. Para Agnes, que era su verdadero nombre. Bueno, ella tiene algunas frasecitas que también nos ayudan, ya que era una gran representante del culto católico, y decía: nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, ¿no? Llamándonos para que nos volvamos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el control y podemos confiar plenamente en Él. Una distorsión absoluta, una valoración del sufrimiento y una exaltación a la sumisión increíble, y eso es lo que propone, bueno, su religión, ¿no? Básicamente. Bueno, pero ¿a quién le sirve esto? ¿A quién le sirve esta distorsión de una regla tan básica de la naturaleza? Bueno, que el padecimiento tenga un propósito nos hace, obviamente, menos combativos, resignados, dóciles. O sea, es muy conveniente para quien quiere dominarnos, ¿no? Si le damos sentido cuando nos someten las peores atrocidades, tal vez suframos un poco menos al principio. Pareciera ser una alternativa a como una especie de forma de esquivar el dolor y pasarlo un poco menos peor. Pero la realidad es que esa actitud nos mete en un círculo de permanecer en ese sufrimiento, de no salir, de no superarlo. Entonces yo creo que, como reflexión final, combatir el sufrimiento, o sea, verlo como algo absolutamente inútil, algo que hay que superar, es una actitud de rebeldía frente a esta sociedad occidental y cristiana que pretende que seamos una manada de corderos sumisos y felices con nuestras propias desgracias, ¿no? Así que bueno, la propuesta es dejar de encontrarle algo positivo al sufrimiento, verlo como algo a combatir y cambiar la actitud que nos hace finalmente más sumisos y dóciles, ¿no? Perfecto, como siempre, muy interesante, Fer, y a fomentar el placer. Exactamente, por gozar favor. Y hacer gozar sin dañar a nadie ni uno mismo. Ahí está. Qué hermoso. Está bueno. No se puede explicar de una mejor manera. Y cerramos con un poquito de música. Sí, nos vamos con un lindo tema de una banda de los 80, XTC, llamada They're Gone. Ahí vamos. People that you made in your image, see them starving on their feet, 'cause they don't get enough to eat from God. Can't believe in me. Yeah.